Bueno, estamos con Hugo Yasky en el local de la CTA de los trabajadores. ¿Se lanzó el paro nomás? Sí, un paro que lo vamos a hacer de 36 horas para convocar una marcha a Plaza de Mayo. Creemos que es un momento en el que tiene que haber movilización de los trabajadores, de los sectores populares. Y por supuesto vamos a acompañar otras luchas que ya están en curso, como la marcha de mañana de los universitarios. Vamos a estar en las convocatorias que puedan surgir de los astilleros que están resistiendo los despidos, me refiero al de Río Santiago y Tandanor, con el conflicto de Atucha, con la gente de Tela. Tratar de estar, bueno, agroindustria, me dicen que mañana tienen, esperan lamentablemente 600 telegramas de despido, es decir, hay que estar ahí, porque si no el daño puede ser irreversible, y creo que estamos llegando a una situación en la que parecería como que el gobierno no tiene ni ve otra salida que seguir atropellando el salario de los que trabajan y los derechos de los jubilados. También se habló de una movilización para el día de la votación del presupuesto. Es verdad, hay una movilización prevista para el día en que el presupuesto entre al Congreso y se trate ahí. Suponemos que esa movilización será alrededor del día, entre el día 25 y 29 de abril. En su carácter de legislador, ¿cómo será la relación de fuerzas hacia el interior del Congreso como para que esta ley pueda tener vigencia o no? Y teóricamente tendríamos que tener mayoría quienes rechazamos este presupuesto, que es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Pero es muy probable que el gobierno intente presionar a algunos gobernadores, que intente hacer un juego de toma y daca, eso que hace también, palo y zanahoria, palos para algunos, zanahoria para otro, y entonces logre una mayoría que le permita aprobar. Esperamos que esto no sea así, y en todo caso que podamos enmendar varios artículos de ese presupuesto que en realidad lo han hecho en el Fondo Monetario Internacional. ¿Saludan al Frente Sindical en Lucha? Sí, creo que es una buena iniciativa. Nos pone en un pasito más adelante de lo que hasta ahora estábamos. Ese Frente Sindical quizás sea el embrión de un futuro reagrupamiento del movimiento obrero. Y por supuesto nosotros miramos con mucha expectativa lo que se pueda avanzar en ese sentido. Se ve como posibilidad abierta esta reintegración, sería, porque ya son sectores que pertenecían a la CGT todos. Sería como un reagrupamiento, ¿no? Separar agua en el buen sentido. Poner a los que queremos luchar y no agachar la cabeza en la posibilidad de tener un espacio de unidad, creo que sería muy bueno. Gracias, Hugo. Gracias. Gracias. Mañana.